Bueno, mis hermanos, shalom a mi hermano, a mi hermana Bari, que no he saludado. Creo que a los demás los he podido saludar a todos. Shalom, mis hermanos. Bueno, vamos a hacer el propósito de comenzar este día de Shabbat, que el Poderoso nos permita poder santificar este día como Él nos ha enseñado, sabiendo que no basta solamente con reposar, sino santificar es lo que Él nos demanda en el mandamiento, mis hermanos. Así que, mediante una oración vamos a darle comienzo a este día. Por favor, ¿quién gusta hacer oración? No sé si mi hermano César, mi hermano Jack, mi hermano Alfonso, mi hermano Richard, ¿quién pueda hacer oración? ¿O alguna de las hermanas que quiera orar, mis hermanos? Adelante. Shalom, vamos a orar. Adelante, mi hermano, adelante. Amén. Padre eterno, tú que habitas en tu santo reino, Señor, en tu trono, tú que nos ves, Señor, tú que nos bendices día a día, te damos gracias, Señor, porque una vez más tú nos has permitido reunirnos, Padre, para dar comienzo a este nuevo Shabbat, Señor, en el cual tú nos bendices y tú nos llenas de sabiduría, Señor. Tú nos revelas tu palabra, tu verdad, Padre Santo, que a través de estos enseñadores, Señor, tú nos hablas, Señor, tú nos das el conocimiento y nos sacas de esa oscuridad en la que alguna vez estuvimos, Señor. Tú nos llenas de luz, Padre, tú nos das el shalom que necesitamos, Padre. Y te damos gracias porque así nos lo has permitido en distintos países, Señor, en distancias enormes, pero reunidos en el amor de tu Hijo amado, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que en esta tarde ya, noche, Señor, de Shabbat, tú ilumines al enseñador, Señor, que dará el estudio para que nosotros podamos entender, Señor, y conozcamos más acerca de tu palabra y de tu verdad, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor, en el nombre amado de nuestro Adón, Mashiach, y Rey, Yeshua. Amén. Shalom, amén, mis hermanos. Hacemos comienzo. Vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con algo que la Escritura menciona y tiene que ver con los árboles, y también vamos a hablar acerca de el fruto que tiene que producir cuando hablamos de los árboles, el fruto que tienen que producir los árboles y el fruto que tiene que producir la tierra. Muchas veces se habla en muchos grupos religiosos con respecto al fruto, y se puede tomar cuando el Poderoso menciona que la tierra produce un fruto que es al 30, al 60 o al 100 por 1. Muchos grupos religiosos enseñan acerca de que ese fruto pasan a ser esas personas que se han ganado para el conocimiento de Cristo, pero conforme a cuando uno va meditando en las Escrituras y hace el propósito de hacer una diferencia, podemos encontrar que la Escritura misma nos menciona algo muy diferente con respecto a esto que conocemos como los frutos, o cuando la Escritura menciona frutos de justicia. Vamos a ver qué tiene que ver este fruto que tiene que producir tanto la tierra como los árboles. Para comenzar, me gustaría que comencemos en el capítulo del Salmo. Vamos al Salmo. Salmo 104, 16. Solamente ese verso, por favor. Se llenan de savia los árboles de Elohim, los cedros del Líbano que él plantó. Cuando miramos este tipo de versículos en la Escritura, nosotros comprendemos acerca de lo que el Poderoso nos permite conocer de su palabra, es de este lenguaje que nos viene a mencionar la Escritura. Este lenguaje que ha sido usado por el Poderoso y que tiene que ver con esta parábola que él ha hecho. Y cómo es que por medio de los profetas habló en parábolas. Entonces, comprendiendo acerca de la parábola, tenemos que hacer el propósito de comprender acerca de estos árboles. Los árboles de los que nos menciona la Escritura, muchas veces en este conocimiento vamos a ver que en la Escritura menciona y habla de estos árboles. Menciona a los cedros del Líbano, menciona a los justos como palmeras, como cipreses. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos ver lo que el Poderoso comienza a hacer por medio de esta parábola. Y si nosotros nos remontamos al principio de Bereshit, vamos a ver acerca de que el capítulo 13 de Mateo, versículos 34 y 35, dice que Yeshua habló por medio de parábolas, y el propósito con el cual vino a hablar por medio de parábolas es para declarar cosas que habían estado escondidas desde la fundación o desde el principio del mundo. En otras palabras, para declarar aquello que había estado oculto, que había estado escondido, desde Bereshit, desde Génesis, desde el principio. Hay una sabiduría, hay un conocimiento que dice que se mantuvo oculto, que se mantuvo escondido desde aquellos tiempos. Y por medio de parábolas él vino a dar esta revelación o vino a dar este conocimiento del cual nosotros estamos hablando. Conforme a como dice la Escritura en el libro de Mateo, también antes de ir al libro de Génesis, vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 13, del 18 al 23, por favor, mis hermanos. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, nos viene a mencionar la Escritura acerca de esa tierra. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, nos menciona esta tierra. Conforme a como venimos estudiando, dice que en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Ya no vamos a Génesis. Pero meditemos un poco lo que dice el verso 23 para ir a comprender lo que allí el Poderoso está hablando en parábolas. ¿Sí? Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Primer punto, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y da fruto, el que oye la palabra y la entiende, y da un fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Entonces el fruto es al 100, al 60 y al 30 por uno. Esta viene a ser la tierra que recibe la palabra y que entiende la palabra. ¿Sí? Recordemos que esto que está siendo sembrado, ¿qué es lo que es, mis hermanos? Lo que está siendo sembrado, ¿qué es lo que vendría a ser? Conforme a esta parábola, lo hemos estudiado antes. De los que sepan qué es lo que es lo que fue sembrado, conforme a eso, respondan, mis hermanos. Exactamente, mi hermana Marcela, ¿sí? Mi hermano Richard. Esa palabra del Poderoso es esa semilla, es eso que está siendo sembrado, es ese conocimiento del mismo Mashiach. ¿Sí? Sabemos que él dice que él es el Hijo del Hombre, siendo él, es el que siembra la buena semilla en este campo en donde se está sembrando, en esta tierra donde se está sembrando la semilla. Él es el que siembra la buena semilla. Esa palabra es esa semilla que está siendo sembrada. Esa palabra nos dice que en esa tierra va a producir un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero el que es sembrado en buena tierra, o sea, cuando la tierra es buena, produce 100, al 100, al 30 y al 100 por uno, ¿sí? Y tiene un propósito esta tierra, oír, ¿sí? Y entender la palabra que se ha anunciado. Por eso es que cuando no se entiende la palabra, cuando no se hace el propósito de comprender, no puede la tierra producir un fruto. El propósito que la tierra tiene es de dar un fruto. Tiene que dar un fruto, necesariamente tiene que dar un fruto. Por eso cuando Mashiach llega a Israel, se le había anunciado al escriba, al fariseo, al saduceo, al príncipe de la casa de Israel, se le había anunciado que tenía que hacer frutos de arrepentimiento, tenía que producir un fruto ese árbol que viene a representar a este enseñador de aquel tiempo, tenía que dar un fruto. ¿Cómo es el fruto? Primero, tiene que oír la palabra, posteriormente comprender la palabra. Entonces, conforme a esto, vamos al capítulo de Génesis, en el principio. Capítulo de Génesis 1, versículo 9 al versículo 13. Génesis, ajá. Capítulo 1, en su verso 9 a su versículo 13. De mis hermanos que están acá, Chalón, mi hermano José Luis, poderoso lo bendiga, mi hermano. De los hermanos que están acá, ¿cuántos no han visto bien la parábola de lo que tiene que ver con Génesis, capítulo 1? ¿Hay alguno de los hermanos que está presente que no haya visto bien la parábola de capítulo de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2? Bien, parece que todos. Bueno, mi hermano Gastón, le damos lectura. Leamos capítulo de Génesis 1, del 9 al 13, mi hermano. Bueno, dijo también Elohim, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Elohim que era bueno. Después dijo Elohim, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de frutos que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Elohim que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Si nosotros consideramos de una manera literal el escrito de Génesis desde su capítulo 1, podremos ver cuántas incongruencias podemos encontrar cuando uno lo menciona y lo quiere explicar de una forma literal, como ha hecho la religión durante mucho tiempo, durante muchos años. La religión o los diferentes grupos religiosos han explicado acerca del capítulo de Génesis de una forma tan literal que cuando nosotros comenzamos a meditar, porque de eso se trata, meditar en este libro de la Torá, de día y de noche, cuando comenzamos a meditar y empezamos a hacer meditación en la palabra, comenzamos a comprender que hay muchas cosas que no cierran conforme al conocimiento que la ciencia está brindando, conforme no solamente a lo que la ciencia brinda, sino conforme a lo que uno puede llegar a poner en práctica de lo que acá está diciendo. Si nosotros tomamos un árbol y queremos plantarlo en un lugar donde no hay sol, lo aislamos totalmente de la luz y del sol, vamos a ver que ese árbol no va a nacer jamás. Jamás podría nacer. Por eso cuando nosotros leemos en el capítulo 1, desde su verso 9 al verso 13, podemos ver, y si nosotros meditamos en todo lo que vino a revelar Mashiach, porque él está revelando cosas que estaban escondidas, dice. Desde aquí, desde el principio de la creación está revelando. Hay un misterio, hay algo que había estado oculta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comenzamos a meditar en las Escrituras, podemos ver y asegurar algo, ¿sí? ¿Cómo puede ser que venga a existir en la tierra venga a nacer plantas y vengan a nacer árboles y que la tierra haya producido árboles y hierba cuando el sol todavía recién va a ser creado en el día cuarto? La fotosíntesis para que produzca la tierra, para que la tierra produzca un fruto, para que la tierra produzca algo, necesita que se haga la fotosíntesis. Y la fotosíntesis no se puede hacer si no está la luz del sol. Es imposible que se haga mediante la luz, si no está la luz solar. Yo entiendo lo que dice mi hermano José Luis Alonso, ¿sí? Lo entiendo y lo comprendo completamente. Solamente que no solamente la ciencia muchas veces se niega las escrituras, sino que también las mismas religiones o los diferentes grupos religiosos han negado lo que más bien dice la escritura, que es peor. Porque no trata de que un científico niegue las escrituras. Lo más preocupante es alguien que dice saber las escrituras y enseña algo que no está conforme a como lo enseñan todos los demás versos. Porque cuando nosotros analizamos podemos ver al Mashiach mismo enseñando que él está revelando un misterio que había estado oculto desde el principio, desde la fundación del mundo. No solamente Mashiach, ya estaba anunciado en el Salmo que él vendría y hablaría de este lenguaje, hablaría de esta parábola que el Poderoso nos comenzó a contar desde el principio de la creación, desde Bereshit. Capítulo del Salmo 78, 1 y 2. Ahí nos dice que la Torá del Poderoso se va a dar a conocer en parábolas. Capítulo del Salmo 78, 1 y 2. Escucha, pueblo mío, mi Torá. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Sí? Y ese era el punto, que la Torá del Poderoso va a ser anunciada y declarada por parábolas. Por eso Mashiach en el capítulo 13 del libro de Mateos, después de hablar acerca de cómo la tierra que recibe la palabra, entendiéndola, produce un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, después de que él explica las parábolas, va a venir a decir que esto habló Yeshua por parábolas y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta. Y cita este mismo pasaje del Salmo, cita acerca de que va a abrir en proverbios su boca, o en parábola su boca, para hablar de esa sabiduría, para hablar de ese misterio que había estado oculto desde tiempos antiguos, desde tiempos eternos. Cuando empezamos a hacer meditación en las Escrituras, no se trata solamente de decir, no puede ser, puede ser que nació la tierra, en la tierra brotó hierba y brotaron los árboles por el poder de Elohim. No basta con decir eso, porque eso es algo que está saliendo de nuestra boca o de nuestra propia, de nuestro propio corazón. Más bien se trata de decir, con las Escrituras, comenzar a demostrar este tipo de cosas que han venido a ser escritas en la palabra. Recordemos que fue Moisés quien vino a dar a conocer todo este conocimiento. Incluso Moisés vino a escribir este libro de la Torá, empezando desde el libro de Génesis. Moisés conocía y entendía acerca de este misterio, conocía y entendía acerca de este lenguaje que el Poderoso tenía. Él mismo en el capítulo 32 de Daniel hace una parábola y dice: escuchad, cielos, que hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, como el rocío mi razonamiento. Descenderá sobre la tierra, ¿para qué? Para que produjera la tierra hierba. Ese era el punto y el propósito. El mismo Moisés que escribe y que habla y escribe este libro de Génesis, el primer libro de la Torá, ¿sí? Él mismo está hablando en un lenguaje, está hablando en parábolas. Tal como lo dice el profeta Oseas en el capítulo 12, verso 10, que aumentó la profecía en los tiempos de los profetas y por medio de ellos usó parábolas. ¿Para qué usó parábolas el Poderoso por medio de los profetas? Para dar un conocimiento, para dar una enseñanza. Por eso hay que comprender que este conocimiento y esta enseñanza de la que Mashiach nos vino a hablar y nos vino a declarar, estaba desde el principio. Hay que entender que desde el principio de la creación del mundo ha hecho una parábola el Poderoso. En este grupo enseñamos acerca del lenguaje como Mashiach habló, pero no negamos que el Poderoso haya sido el creador de todas las cosas tal como existen, que conocemos. No negamos que el Poderoso literalmente haya creado las cosas. Lo que sí hacemos es el propósito de escudriñar y de meditar en este libro de la Torá, solamente en este libro de la Torá, para venir a encontrar ese conocimiento que nos permite alcanzar la vida. Entonces, si nosotros comprendemos lo que dice de Génesis 1 hasta que termine el capítulo 1 de Génesis, podremos ver una creación. Primero dice, creó los cielos y la tierra. Posteriormente dice que crea la luz, vio que la luz es buena, separó Elohim la luz de las tinieblas, llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Veremos que esto también en la Escritura tiene un cumplimiento, tiene en la parábola tiene un propósito, el día y la noche. El mismo Pablo vino a anunciar acerca de este misterio. El mismo Pablo está diciendo qué es lo que es andar en tiniebla y andar de noche. El mismo Pablo viene a enseñar acerca de lo que es andar de día y andar conforme a la luz. El mismo Mashiach vino a enseñar acerca de que él era la luz de este mundo. ¿Sí? Mientras la luz está en el mundo, él llamaba e invitaba a los de su tiempo a ir a esa luz. ¿Sí? Porque iba a llegar el tiempo que él iba a ser sacado y el mundo iba a quedar en tinieblas. Ahora, conforme a este lenguaje que nosotros venimos viendo y venimos comprendiendo de las Escrituras, en el capítulo 1, en el verso 9, después de haber creado la expansión a la que le va a llamar cielos, y vemos que la expansión, si meditamos, mis hermanos, meditamos en lo que nos viene diciendo la Escritura, ¿de dónde está siendo creado todo, por empezar? ¿De qué es lo que está creando los cielos y de qué es lo que está creando la tierra? Exactamente, mi hermano Gastón, así es, ¿sí? De las aguas. Esas aguas, de donde está creando, ¿sí? Porque ahora va a ser una separación, ¿sí? Dice que va a separar las aguas que están encima. Luego dijo Elohim, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión. Y fue así, y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el tercer día Elohim crea, por así llamarle, o hace una separación de lo que tiene que ver de esas aguas, y dijo, reúnanse en las aguas en un lugar, al conjunto de esas aguas les va a llamar mares. En la escritura también podemos encontrar, en el mismo lenguaje que hablaban los profetas, en las parábolas, podemos encontrar qué es lo que eran estos mares, ¿sí? Podemos encontrar qué es esta creación, por así llamarle el mar. Y también podemos encontrar que a lo seco le va a llamar tierra. En esa tierra, ¿sí?, que está creando, dice que va a hacer que produzca hierba y que produzcan los árboles un fruto. Conforme a esto, nosotros podemos ver lo que dice. Después dijo Elohim, produzca la tierra, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, de fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produzco pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto y cuya semilla está en él según su género. Y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Vio Elohim que era bueno. ¿Acerca de qué lo que está viendo que era bueno? ¿Qué es lo que produjo, mis hermanos, la tierra? Un fruto. Y vio que ese fruto que había producido la tierra era bueno. ¿Esto tiene explicación en la parábola? Claro que sí. Porque esta tierra está produciendo tanto como hierba, está produciendo en la parábola, como estamos viendo, produce árboles que dan fruto. Y el fruto que tiene que dar la tierra tiene que ser buen fruto. Este que está dando un buen fruto es el que dice la parábola, que oyó la palabra, ¿sí?, porque por medio de la palabra está creando. Masías dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, mas vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Por medio de las palabras de Masías, por medio de esas palabras que él nos anuncia, viene esta limpieza, pero también viene el poder dar una buena, un buen fruto. ¿Este fruto cómo va a ser? Al 30, al 60 y al 100 por 1. Ese es el punto, que la tierra dé un buen fruto. Cuando la tierra da un mal fruto, para nada sirve. Hebreo nos viene a decir, cuando la tierra da un mal fruto, ¿para qué sirve? Dice que es para ser quemada, para ser hollada, para ser echada en el fuego. No sirve sino para otra cosa. El árbol, cuando no tiene un fruto, ¿para qué sirve? Dijo Juan el que purificaba en agua, o el Bautista, que el hacha estaba puesta a la raíz del árbol que no daba fruto. ¿Para qué? Para ser cortado y echado al fuego. Cuando la tierra comienza a dar un mal fruto, de nada sirve. Esta tierra de la que nos está hablando la Escritura, de donde vino a nacer el árbol y la hierba, tiene que ver con esa tierra que el Poderoso está creando. Está creando por medio de algo. ¿De qué? De su espíritu. Capítulo del Salmo 104, versículo 30. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Ese es el punto, que envías su espíritu y son creados. ¿El espíritu de quién? ¿Por medio de qué espíritu crea el Poderoso? De Mashiach. Por eso dice la Escritura que hemos sido creados en Yeshua Mashiach. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Vamos a leer el verso. Efesios 2, verso 10. Efesios. Leámoslo, mi hermano Gastón. Gracias, mi hermano Alfonso. Gracias. 2, capítulo 2, verso 10, ¿sí? Entonces, un segundo, Gastón, para antes de leer este verso. Dice la Escritura que esta tierra, o lo que dio, o lo que produjo esta tierra, Elohim vio que era bueno. Ese es el punto, que la tierra produzca buen fruto, ¿sí? Ese buen fruto tiene que ver con las buenas obras. Por eso la creación del Poderoso tiene que ver cuando el Poderoso anuncia y da su palabra, da su conocimiento. Esto es lo que dice que el Hijo del Hombre está sembrando, buena semilla. Esa buena semilla, ¿qué es lo que es? Es esa palabra del Poderoso, que Él está sembrando. ¿Sí? ¿Sobre qué la siembra? Sobre la tierra. La tierra tiene que producir un fruto, tiene que producir hierba provechosa, o tiene que producir la tierra un árbol, una planta que dé un buen fruto. Cuando Mashiach llega a la casa de Israel, el árbol que estaba plantado en Israel, ¿cuál era? El fariseo, el escriba. Por eso Juan les dijo, el hacha está puesta a la raíz. árbol. El árbol que no dé un buen fruto será cortado y echado en el fuego. Ya no sirve para nada, ¿sí? No sirve absolutamente para nada. Si no tiene un fruto, no sirve de nada. Tiene que producir un buen fruto. Por eso al Poderoso le agradó aquella tierra, porque era bueno el fruto que había dado la tierra, ¿sí? Entonces, cuando escribimos cómo estaba siendo creado aquel pueblo del principio, de la misma manera que fue creado el pueblo en el tiempo de Mashiach. Él vino a crear un pueblo, ¿mediante qué? Mediante el conocimiento de su palabra, mediante el conocimiento ese que él vino a dar. Por eso cuando Mashiach habla acerca de lo que dice la Escritura, cuando dice él, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, tenemos que comprender que si el Salmo 104 nos dice que envía el Espíritu para que sean creados, tenemos que entender que ese que está siendo creado es un hombre, es una persona, ¿sí? Fue sacado como en el principio de las aguas. ¿Para qué? Para ser creado del Poderoso. ¿En qué está siendo creado? En un conocimiento. Ese Espíritu es ese conocimiento, son esas palabras de Mashiach que vienen para dar una enseñanza, un conocimiento, para que produzca un fruto esa tierra, ¿sí? Leamos, Efesios, espera mi hermano que te digo bien de dónde. Sí, del 10, solamente el 10, mi hermano, por favor. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto es lo que debemos de comprender, que esas buenas obras han sido preparadas desde antemano para que su pueblo del Poderoso camine en ellas. Pero ¿cómo el pueblo encuentra estas buenas obras? Es esa tierra que está encontrando y buscando ese conocimiento. Esa palabra está siendo sembrada, el propósito es oír esa palabra y entenderla. ¿Para qué? Para que la tierra produzca el fruto. ¿Qué tierra va a producir el fruto? El que oye y entiende la palabra. ¿Sí? La entiende, por ende puede dar un fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Ese es el propósito, que la palabra sea sembrada para que produzca un fruto. Vamos a leer Hebreos, Hebreos capítulo 6. Hebreos, hasta acá mis hermanos, ¿me comprenden o hay algo que no se comprenda y quieran que veamos con otros más versos? De lo que se viene mencionando, mis hermanos. Mi hermano José, mi hermano Eliezer, mis hermanos, ¿se comprende? ¿Sí? Bien. A mis hermanos que estén en la radio escuchando. Bueno, seguimos. Vamos a leer Hebreos capítulo 6. Acá vamos a ver acerca de una tierra. Nos menciona una tierra también, ¿sí? Capítulo 6 del libro de Hebreos, desde su versículo 7 a su verso 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Elohim. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces, el propósito es que la tierra, ¿sí? Que la tierra que está oyendo esta palabra, la palabra ha salido ¿para qué? Para crear un pueblo, ese es el propósito, crear un pueblo, ¿sí? Y para que ese pueblo aprenda a caminar, o esa tierra aprenda a caminar en esas buenas obras. Esas buenas obras vienen por ese conocimiento que da Mashiach, ¿sí? Ese conocimiento, esa enseñanza, así como en el principio, en el capítulo de Génesis, como venimos estudiando, este pueblo, entonces, estaba siendo creado por medio de las aguas, ¿sí? Que eran esas aguas, dice Apocalipsis, que son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Esas aguas es gente que no tiene el conocimiento del Poderoso. Por eso hace la expresión que el Ruach de Elohim se mueve sobre la faz de las aguas, a una imagen y a una figura, así como la Escritura menciona en este tiempo, de la misma manera. ¿Cómo se mueve entre las naciones? Por encima, sobre la haz de las aguas, pero no quiere decir que esas personas estén siendo creadas por el Espíritu, estén siendo creadas por la palabra, como si está siendo creado los cielos y la tierra. Por eso dice que solamente fueron creados los cielos y la tierra, nada menciona en cuanto al agua, y creado, o en otras palabras, se produjo una separación de las aguas que estaban debajo de las aguas, y dijo Elohim, ahora descúbrase lo seco llámese aret o tierra, y la reunión de las aguas llámese mares, ¿sí? Nunca menciona las aguas como una creación del Poderoso, porque en la parábola estas aguas, como dice Apocalipsis, ya pasan a representar a todas las naciones. De esas naciones el Poderoso está extrayendo, está sacando un pueblo. ¿Mediante qué los va a crear, dice la palabra? Mediante su espíritu de él. Por eso envía el espíritu para que sean creados. Son creados por medio del conocimiento y de la enseñanza. ¿Para qué? Para que produzcan un buen fruto. La tierra estaba produciendo un buen fruto. Ese buen fruto que está produciendo la tierra tiene que ver con ese fruto al 30, al 60 y al 100 por 1, porque están entendiendo la palabra. Cuando entienden la palabra, recién ahí esa tierra es la que da un fruto, produce un fruto. Por eso Hebreos dice que hay una tierra que bebe la lluvia, tal como lo anuncia Moisés, ¿sí? Escucha cielos, porque hablaré y oiga la tierra de los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Desciende sobre la tierra la enseñanza del Poderoso. ¿Con qué fin desciende sobre la tierra? Para producir un fruto, ¿sí? Capítulo de Isaías 55, verso 10, mi hermano Gastón. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Perdón, ¿hasta dónde, mi hermano? Léelo de nuevo, y el 11, no me acuerdo de qué empezaba a hablar. Ah, y 10 y 11. Como que continúa. 10 y 11. 10 y 11, ajá. Ok. Vuelvo otra vez. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, dice así, así como de los cielos desciende la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, está regando la tierra. Esa lluvia es esa enseñanza, es esa palabra del Poderoso, lo dice en el verso 11. ¿Para qué es enviada la palabra? Para producir algo. Riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces, si el Mashiach está diciendo, Juan 6:63, leemos ahora. El espíritu es el que da vida, la aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, las palabras que él ha hablado son el espíritu y son la vida. Si nosotros vemos que esas palabras de él, que él habló, son espíritu y son vida, dice que envías el espíritu de él y son creados. El pueblo del principio, ¿cómo está siendo creado? Mediante la palabra del Poderoso. Cuando está siendo creado este pueblo mediante la palabra del Poderoso, esta tierra está recibiendo la palabra, así como el Mashiach está revelando, por eso dice que estaba revelando cosas escondidas desde la fundación del mundo, porque está explicando cómo es que la tierra produjo un buen fruto, por eso dice, y la tierra, dice, produjo hierba, y también produjo árbol según su fruto, que da semilla según su fruto, y vio Elohim que era, esto era bueno, porque era un buen fruto el que dio la tierra, el que produjo la tierra. ¿Por qué? Porque envió su palabra y esa tierra entendió la palabra, oyó la palabra y la entendió, por ende pudo dar un buen fruto al 30, al 60 o al 100 por 1. Esto tiene que ver al 30, al 60 y al 100 por 1, en otro momento lo podemos explicar bien, pero tiene que ver, no todos tienen la capacidad de percibir de la misma manera las cosas del Poderoso. Unos entienden de una manera, pero entienden y lo ponen por obra. Otros lo entienden un poco más y lo ponen por obra. Y otros, sobre otros, viene mucho mayor conocimiento y entienden mucho más que otras personas. Por eso hace una separación. Pero comprendemos que el Poderoso, así como dice que por medio de su palabra está creando, de su espíritu está creando a este pueblo, como él dice, cuando él dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Él estaba creando, él es este Ben Adán que está sembrando buena semilla en el campo. La tierra ahora va a producir un fruto. ¿sí? Por eso Mashiach habla constantemente en este lenguaje de parábolas para revelar algo que estuvo escondido, algo que estaba anunciado desde el principio que no se había entendido. Es esta sabiduría oculta, es este misterio que había estado oculto de los siglos y desde las edades, desde el principio. Por eso el Poderoso hoy nos está permitiendo comprender y entender a misterios y entender que todo este lenguaje de la parábola nos comienza a hablar desde un principio y nos comienza a anunciar un misterio, una enseñanza impresionante acerca de cómo el Poderoso vino a crear a su pueblo. Shalom, mi hermano Miguel, el Poderoso te bendiga. Shalom a mi hermana Pauli y a tus niñas ahí. Entonces dice Isaías 55, así como de los cielos desciende la lluvia y la nieve, no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello que le envié. Entonces cuando nosotros leemos Deuteronomio 32, 1 y 2, podemos entender por qué iba a descender de los cielos la lluvia como goteará de los cielos como la lluvia mi enseñanza. ¿Para qué iba a venir esa enseñanza del Poderoso sobre el pueblo? Para que el pueblo produjera o la tierra produjera un fruto. El fruto que tenía que producir era un buen fruto. Pero la tierra muchas veces no comprendió, no hizo el propósito de meditar, para no entender así la palabra, para no entender así la parábola, y pereció y dio un mal fruto. Eso fue lo que le pasó a la casa de Israel. Oyeron la palabra y no la pusieron por obra. Oyeron la palabra y no meditaron en la palabra, no entendieron lo que el Poderoso les estaba enseñando. Por eso vamos a encontrar la reprensión del Poderoso que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por eso el sacerdote y el profeta habían errado y habían mentido, porque el fruto que en ellos había era malo, como cuando llega Juan y les dice, produzcan frutos de arrepentimiento. No solamente se trataba de que sus obras eran malas, la obra del fariseo, del príncipe, del escriba, sino que no tenían el conocimiento correcto de la palabra, no tenían el corazón circuncidado conforme a la Torá de Met, por ende el fruto que daban era un mal fruto, y no solamente ellos, sino lo que le habían dado a comer al pueblo era malo. Leamos desde el capítulo del Salmo 80, del verso 7 al versículo 15. Oh Elohim de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Elohim. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimian todos los que pasan por el camino, la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Era hasta el 15, mi hermano. Bueno, dale lectura. Oh Elohim de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Versículo 8, dice así, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Él vino a plantar a esta viña. ¿Esta viña quién es, mis hermanos? Es Israel, ¿no? Limpiaste sitio delante de ella, la hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Elohim. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados? Y las vendimian todos los que pasan por el camino, la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Elohim de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y mira esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. ¿Sí? Vamos a meditar un poquito acerca de esta parábola. En el capítulo del libro de Isaías 5, vamos para ahí. Capítulo 5, desde su versículo 1. A su versículo 7, por favor. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerá el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Entonces, cuando nosotros vemos, nos menciona la Escritura que esta viña de los ejércitos es la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, ¿sí? Esta viña era esta casa de Israel. El Poderoso la había plantado con un propósito, ¿sí? ¿Cuál era el propósito, mis hermanos? El propósito de haber sido plantada. ¿Cuál era el propósito? Exactamente, el propósito es como dicen mis hermanos, que diera buenos frutos. Pero vemos que la Escritura nos menciona que en vez de dar un fruto bueno, dice que dio ¿qué? Uvas silvestres, ¿sí? Uvas silvestres. Esas uvas silvestres que vino a dar tiene que ver con el mal fruto, ¿sí? Ese mal fruto tiene que ver con el conocimiento, la enseñanza que no puso por obra la casa de Israel. Porque la Escritura, por medio de los profetas, ¿sí? Exactamente, mi hermano Miguel, ahora lo vamos a ver. La Escritura nos menciona por medio de los profetas que fue un pueblo que quebrantó el pacto, que fue un pueblo que no guardó la palabra del Poderoso. Por eso dice que el Poderoso escondió de ellos el rostro y perecieron. Shalom, mi hermana Mireya, el Poderoso te bendiga, hermana. Entonces, cuando el Poderoso dice que oculta su rostro, los hace perecer, los hace morir, como leíamos en el Salmo 104, ¿sí? Después que dice que los crea por medio del Espíritu, antes dice que les había ocultado el rostro para que murieran, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos la casa de Israel, cuando dio un mal fruto, de nada servía, ¿sí? Porque ya era una viña que había dado fruto silvestre. Por eso dice la Escritura, nos menciona que les iba a quitar el vallado. Ese vallado es la protección que tenía por medio del Señor para que los pueblos no llegaran a ella. Por eso el Salmo está diciendo que todos la pisotean, que todos la pasan por encima. ¿Por qué? Porque no guardaron el pacto, porque no guardaron los mandamientos. Por eso le está viniendo la destrucción del Poderoso. En Deuteronomio capítulo 32, si mal no me acuerdo, les habla y les dice que si no hacen la palabra del Poderoso, ¿sí? Si estoy equivocado, me corregí mi hermano Alfonso o mi hermano Gastón, no me acuerdo qué verso era. Que si no hacían la palabra, todas estas maldiciones les iban a venir. Y los pueblos iban a venir y se iban a enseñorear de ellos. Cuando nosotros vemos... Ah, bien, gracias a mi hermano Miguel. Ajá, 28, bien, ese es el capítulo. Entonces, cuando nosotros vemos que esta viña, el fruto que produjo fue las uvas silvestres, estamos viendo que por ese mal fruto que ellos dieron, no conforme a haber escuchado la palabra y puesto por obra, como dice así del pueblo de Mashiach, que fue creado, Mashiach Yeshua, para que andemos en esas buenas obras que él creó desde antemano, o esas buenas obras que produjo la tierra en el capítulo de Génesis 1, que dice que produjo hierba y un fruto, el árbol que él había hecho salir de la tierra, y fue bueno lo que produjo. La casa de Israel, aunque el Poderoso la plantó a esta viña, esperando que diera buenas uvas, dio uvas silvestres. Por eso vamos a ver que la aportillaron todos los que vinieron, y la pisotearon y la pasaron por encima, porque no servía de nada, ¿sí? Capítulo de Miqueas, tanto Isaías como Miqueas están profetizando aproximadamente en el mismo tiempo, poquito más antes profetiza Miqueas que Isaías, ¿sí? Pero los dos van a profetizar acerca de la caída de Israel, ¿sí? Por medio de Asiria. Miqueas capítulo 7 del libro de Miqueas, del versículo 1, desde su versículo 1 a su versículo 4. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su mano para completar la maldad de sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. Esto que habían anunciado los atalayas era la destrucción de esta viña, ¿sí? Fue una viña que sacó de Egipto, la plantó. Dice que al haberla plantado, lo que hizo es haberla acercado. La acercó, ¿para qué? Para que nadie entrara a protegerla. Para eso la había acercado. Ahora, cuando leemos el Salmo que leíamos, vemos que dice que había sido aportillada, había sido pisoteada por todos. ¿Por qué? Porque Elohim le quitó el vallado. ¿Por qué se lo quita Elohim a este vallado? Por cuanto quebrantaron el pacto, por cuanto no anduvieron en sus mandamientos. Es un pueblo que dejó de caminar en buenas obras. Es un pueblo que comenzó a dar un mal fruto. ¿Sí? Entonces dice, ay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano. Como cuando han buscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. No quedaba racimo para comer, ¿por qué, mis hermanos? Ya no hay frutos buenos para sacar de esta viña, ¿sí? A la figura, el único buen fruto que había quedado era Miqueas, era este profeta que estaba anunciando la palabra del Poderoso. Por eso dice en el versículo 2, ¿sí? Faltó el misericordioso de la tierra, no hay recto entre los hijos de los hombres, entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Recordemos que Mashías dijo, ¿sí? Mashías dijo que el gran mandamiento es amar a Elohim con todas nuestras fuerzas, alma y mente, y al prójimo como uno mismo, amar a nuestro hermano. Faltaba totalmente este mandamiento, por ende el pueblo había quebrantado, la Torá había quebrantado el pacto, ¿sí? Por eso dice, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, el juez juzga por recompensa, el grande habla al antojo de su alma y lo confirma, el mejor de ellos como el espino, el más recto como el zarzal, el día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será tu confusión. Es lo mismo que nos viene a decir Hebreos, ¿sí? Ya te leo, mi hermano Miguel, esperame un segundito. Es lo mismo que viene a decir Hebreos capítulo 6. La tierra que bebe la lluvia que cae sobre ella. Ellos bebieron la enseñanza del Poderoso. Esta viña fue regada con esa enseñanza. Pero en vez de haber producido una uva, un buen fruto, ¿sí? El fruto que dio fueron uvas silvestres, no servía para nada. Simplemente, como dice la parábola en el capítulo 5, para ser hollada, para ser pisoteada, para lo único que venía a servir. Por eso cuando la tierra produce espinos y abrojos, dice la Escritura, que su fin cuál es, ser maldecida y está pronto de ser quemada. Le viene la destrucción. Mi hermano Miguel dice, me parece que me escribe desde antes, a ver. Marce, abusado. Que está esta parábola, no la había entendido nadie, me parece, sino hasta que Yeshua la enseña. Ando buscando el libro en donde los discípulos le dicen que les explique esta parábola y ellos le dicen, se las explique, y él se enoja. Ah, no me recuerdo bien, mi hermano Miguel. Y ahora si querés enseguida lo podemos ver, ¿ah? Cuando vamos terminando, ¿te parece? Ah, bien, sí. Eso está en el capítulo de Marcos, si no me acuerdo. Cuando habla de la parábola del sembrador. Ahí te doy el verso, espérame. Y lo podemos leer también, ¿sí? Capítulo de Marcos 4, leemos desde el versículo 12 y 13, ¿sí? 12 y 13. Ajá. Para que viendo vean y no perciban. Y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces les dice, si no comprendéis esta parábola, ¿sí? Si no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Porque hay que comprender que desde esta parábola él dice que está anunciando cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, desde el principio nos permite comprender y entender este gran misterio del que venimos conociendo y comprendiendo, que no está hablándonos de una creación literal, sino más bien por medio de esto literal, nos está haciendo una parábola para que comprendamos una enseñanza, para darle un conocimiento a su pueblo, para que pueda ser creado por medio de este conocimiento. ¿Sí? Entonces, esta viña viene a esta casa de Israel, que dice que fue aportillada por Elohim, fue cercada por él, ¿sí? Pero como esta casa de Israel, que era esta viña, dio uvas silvestres y no produjo un buen fruto, sino que el fruto que había producido eran espinos y eran abrojos, de nada servía el fruto que dijo. ¿Cuál es el propósito del espino y el abrojo? No sirve para nada, sino para ser maldecido solamente y ser echado en el fuego. Es cortado y es echado en el fuego. Esto es lo que debemos de comprender. Ellos nunca llegaron a comprender acerca de esta parábola. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 15, vamos a leer algo, del 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, el propósito es llevar mucho fruto, y en eso dice glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto. Cuando nosotros meditábamos en esta escritura, o en este escrito, cuando estábamos en la religión, se nos enseñó que el fruto tenía que ver con las almas que se ganaban para Cristo. O aún así, muchos otros conocimientos o otras razones o razonamientos o enseñanza salen de pasajes como este. Pero si nosotros seguimos un poquito acá, otro poquito sobre línea, renglón tras renglón, como enseña la Escritura que se va a dar la doctrina y el conocimiento, podremos comprender que este fruto del que nos viene hablando tiene que ver con el fruto que produce o con la obra que produce la persona cuando escucha la palabra, cuando está oyendo este mensaje del Evangelio y está poniendo por obra. Esa obra tiene que ver con ese fruto, porque ese fruto tiene que ver con la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, que es lo que ha producido en un hombre la palabra del Poderoso, la enseñanza del Poderoso. Masías dice, yo soy la vid verdadera. Esa vid verdadera tiene que ver con un pueblo, ¿sí? Un pueblo. En esta vid verdadera estamos hablando, vamos a hacer la semejanza o la comparación, como habla acerca de Sión. Sión es toda una ciudad que la conforman, los cielos y la tierra, pero en esa Sión dice que hay algo, hay una piedra fundamental, hay una piedra escogida y preciosa que es Mashiach. Exactamente a la misma figura y en la misma imagen nos viene a hacer la parábola acerca de la vid. Él es la vid verdadera. ¿Sí? En esa vid, de esa vid nace sarmiento, o como menciona acá la escritura, el pámpano. Ese sarmiento va a producir frutos. En ese sarmiento, ¿qué es lo que sale, mis hermanos? ¿Cuál es el fruto que da ese sarmiento? ¿Cuál es ese fruto de ese sarmiento? Un sarmiento es lo que sale de la vid, ¿sí? Tenemos la vid que viene, una cepa gruesa desde la tierra, ¿sí? Y viene brotando y viene saliendo y se extiende, ¿sí? y desde esa misma cepa que viene desde abajo nacen otras cosas que se le llaman sarmientos. Esos sarmientos o esos pámpanos es lo que en el tiempo de el otoño es la poda, ¿no? ¿Sí? Pasaba la cosecha, ¿sí? Dos meses, no me acuerdo, ¿no? Dos meses después de la cosecha de la uva o de los racimos en la vendimia, se hace lo que se le llama la poda, ¿sí? ¿Para qué lo que se poda? Para que el próximo año lleve nuevamente fruto. Por eso hay que comprender la parábola. Dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. El labrador es el que está podando. El labrador es el que está quitando, ¿sí? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Está hablando del sarmiento ese que salió de la vid, ¿sí? Que es el que va a dar el fruto, el que va a dar el racimo de uva. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Quién lo va a quitar? El labrador. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué lo que se limpia? Para que lleve más fruto. Ese es el punto. El sarmiento que ya no lleva fruto tiene que ser cortado. ¿Para qué? Para ser secado y echado en el fuego. Pero el sarmiento que lleva fruto, el Padre lo limpia, nada más, lo poda, lo está limpiando. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Cómo lo limpia? Capítulo 17 del libro de Juan. Capítulo 17, versículo... Va, en el mismo capítulo, está, si lo acaba de leer mi hermano. Acá está, en el capítulo 3 del mismo libro, mi hermano Gastón. Se me había ido el verso. Perdón, mi hermano Gastón. Verso 3, mirá, léete el verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, la limpieza viene por esta palabra, ¿sí? Por eso Mashías dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa palabra que anuncia el Poderoso es para limpiar, ¿sí? Por eso el Poderoso en él está en santificarnos. ¿Para qué nos limpia? Para que llevemos más fruto. Por eso dice, yo soy la vid verdadera, Mashías Yeshua es la vid verdadera. Nosotros, su pueblo, somos los pámpanos, o esos sarmientos, que tienen que dar... tienen que ser limpiados para dar más fruto, ¿sí? Pero el que ya no da fruto, ¿cuál, qué propósito le sigue? Ser cortado. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. El que lleva fruto, lo limpia. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces, por medio de la palabra de Mashiach, vemos que el Padre nos limpia, ¿para qué? Para que llevemos más fruto. ¿De qué es lo que nos limpia? De la falsa doctrina, de la falsa enseñanza, del falso conocimiento. ¿Para qué? Para que llevemos el fruto que el Poderoso pide. Porque nosotros damos un fruto conforme al conocimiento como lo hemos recibido. Por eso ahora Mashías va a hablar acerca de esto, que separado de él, nada podemos hacer. Si no venimos a Él a buscar el conocimiento de Él, nada podemos hacer. Si no entendemos acerca de este lenguaje que Él ha dado a su pueblo, que es por medio de parábolas, y que por medio de parábolas está revelando cosas escondidas desde la fundación del mundo, si no comprendemos esto, si no entendemos la parábola del sembrador, nunca llegaremos a comprender ni a percibir todas las demás parábolas. Tenemos que entender que el Poderoso nos está llamando a hacer el propósito de entender esta palabra. ¿Por qué dice que la tierra, sí, o el que fue sembrado, en buena tierra produce fruto cuando los otros no? Hay que entender esta parábola, porque por medio de esta parábola el Poderoso nos permitirá comprender otras parábolas. Es comprender lo que está pasando desde Bereshit. Por eso dijo, les he hablado por parábolas, ¿sí? Para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta. Abriré mi boca en parábolas y declararé cosas escondidas desde el principio de la creación, desde Bereshit. Desde ahí nos está declarando una parábola, nos está dando un conocimiento y una enseñanza. Dice así, versículo 4 de Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hay que comprender que así como nos hace la figura, y nos viene haciendo una figura de una vid, que es Mashiach, los pámpanos somos nosotros y el Poderoso es el labrador. Cuando el Poderoso dice que va a limpiar, ¿sí? Es para que ese pámpano lleve más fruto. Masías dice, permaneced en mí. El pámpano no puede llevar fruto por sí solo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y permaneced en la vid, el propósito de este sarmiento es para que lleve más fruto. ¿Cómo llevará más fruto? Para que siga viniendo el conocimiento de Masías, siga viniendo la enseñanza de Masías. Y el pueblo que está siendo este pámpano, este sarmiento, tiene que seguir poniendo por obra. A la misma imagen de lo que dice que en el Evangelio la justicia, esta justicia de la que nos está hablando es la que va a producir el fruto en nosotros, ¿sí? Esa justicia ese conocimiento que nos permite tener justicia, y esa justicia no sirve de nada si no tiene una obra, ¿sí? Vamos a leer, porque el fruto tiene que ver con la justicia. Leamos el capítulo de Filipenses 1, versículo 11. Filipenses 1, 11. ¿Solo 11? Sí, mi hermano. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Yeshua el Mashiach, para gloria y alabanza de Elohim. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Yeshua Mashiach para gloria y alabanza de Elohim. Estos frutos de justicia tienen que ver con algo. Vamos a ver con qué. Porque este es el fruto que está pidiendo. No tiene que ver con ganar almas para el Evangelio. Nunca hay semejante enseñanza en la Escritura. El fruto está totalmente relacionado con lo que produce la tierra. O es un buen fruto siendo una hierba provechosa, o es un mal fruto a la imagen del espino y el abrojo. ¿Sí? O produce el árbol que nace en la tierra un fruto codiciable y bueno para comer, o produce el árbol en la tierra el fruto que había producido el escriba, el fariseo, el cual Juan les dijo que ya el hacha estaba puesta porque el fruto que estaban dando era malo. ¿Sí? Tiene que ver totalmente con una acción, con algo que produce la tierra. ¿Sí? Vamos a leer el capítulo de... porque dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Yeshua Mashiach, para gloria y alabanza de Elohim. En el capítulo del libro de Apocalipsis nos dice esto. 19, versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, cuando Mashiach nos está diciendo que separados de él no podemos hacer nada y que el pámpano separado de la vid nada puede dar, no puede dar un fruto, nos está diciendo que por Mashiach viene un fruto, una obra, esa acción que es mujer, dice Mashiach. Entonces, Mashiach nos viene mencionando acerca de un fruto. Somos ese que tiene que dar buen fruto, pero separados de él no podemos dar este fruto, ¿sí? Mashiach dice que viene a dar un conocimiento. Ese conocimiento que da Mashiach es esa justicia, ¿sí? Por eso Isaías 53:11 dice que por su conocimiento justifica. Tu conocimiento da justicia. El pueblo que es esta tierra, ¿sí? O este pámpano, tiene que dar fruto. Cuando escucha la justicia, la tiene que hacer, la tiene que poner por obra. Por eso dice que esta novia se ha vestido de fino blanco, lino fino, blanco y resplandeciente. Y ese lino fino, blanco y resplandeciente son acciones justas. Acciones, o sea, quiere decir que lo que se le enseñó fue puesto por obra. Por eso Mashiach está hablando acerca de un fruto. La tierra tiene que dar fruto. El fruto que tiene que dar tiene que ser bueno. ¿Y cómo es que la gente va a dar crédito de que ese fruto o no es bueno? Mediante lo que haya producido la tierra, ¿sí? La tierra tiene que aprender a dar un buen fruto. Tiene que producir buena hierba, tiene que producir un buen fruto del árbol. Sigo leyendo. El que en mí no permanece será echado al fuego como un pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego. Perdón, de ley. El que en mí no permanece echado fuera como pámpano. Se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros, pedid lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿en qué es glorificado el Padre, nuestro Padre? Ese fruto, ¿por medio de qué viene? De escuchar la palabra de Él, porque esa palabra que Él te está dando para limpiarte es lo que tenés que hacer. Hay que poner por obra. Pues dice, Romanos 1:17, en el Evangelio la justicia de Elohim se revela por fe y para fe. La fe tiene que ver con poner por obra la enseñanza. Si no se pone por obra el conocimiento que se nos está enseñando, nunca se nos revelará más justicia. Y si no se nos revela la justicia, nunca podremos ser esa novia que se ha vestido con lino fino, blanco y resplandeciente. Porque la justicia y el conocimiento no sirve de nada si el pueblo no ha aprendido a ponerlo por obra. Si el pueblo no aprenda que tiene que poner por obra la palabra de Mashiach, de nada le servirá, porque nunca dará el fruto que el Poderoso pide que dé. Ese fruto que el Poderoso está pidiendo tiene que ser un buen fruto. Y en eso es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto y seamos sus discípulos de Mashiach. Por eso cuando en el capítulo 5 del libro de Mateo les va a decir esto Mashiach a los discípulos. Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante al 16. No nos vamos a meter en el tema de la luz, pero tiene que ver con el misterio que está revelando también desde el principio de la creación del mundo. Tiene que ver con este fruto que dio la tierra en Génesis, y también esta luz que aquí vamos a ver mencionada tiene que ver con este misterio, pero no es el propósito estudiar la luz para que no se agreguen conceptos y se haga un poco de confusión, sino vamos a seguir con el fruto en la tierra, nada más, ¿saben, mis hermanos? Leamos desde el versículo 13 al versículo 16, por favor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces dice lo siguiente, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿sí? Para que vean vuestras buenas obras. Estas buenas obras, ¿qué es lo que es? Es el fruto, que enseñanza de Mashiach. ¿Cuál es esa enseñanza? Es esa luz también, ¿sí? Es esa luz, esa enseñanza, ese conocimiento que Mashiach ha dado. ¿Cuál es el propósito de que la luz alumbre delante de los hombres? Para que vean las obras buenas de estos, o nuestras, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es lo mismo que está hablando en Juan, pero en Juan está hablando acerca, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué lo que es glorificado el Padre? Versículo 8 de Juan, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, en que llevéis mucho fruto, en que ese fruto sea bueno, como se les está diciendo a los discípulos, ¿sí? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos por esas buenas obras que van a ver en estos. Por eso la tierra tiene que producir estas buenas obras. La tierra tiene que producir, y el fruto que tiene que dar es al 30, al 60 y al 100 por 1. La tierra tiene que hacer el propósito de comprender que tiene que vivir de esta manera como el Poderoso le está enseñando, poniendo por obra la enseñanza. Por eso cuando leemos Gálatas vemos que el fruto del Espíritu es de una manera. Ese fruto que es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, se manifiesta en la tierra. La tierra, que son personas, manifiestan este fruto. ¿Sí? El fruto que dio la tierra, vemos que es el gozo, la paz, la paciencia, y es un buen fruto. Y así es como es glorificado el Padre, porque ha llevado muchos frutos y es un buen fruto. Pero la tierra que ha vivido en la carne, ¿sí? Que vivió de una forma carnal, en fornicaciones, en adulterios, en pleitos, en contienda, en murmuraciones, ¿sí? Esa tierra que vivió de esa manera es la que ha producido espinos y abrojos. Y esa es la tierra que tiene que ser maldecida y su fin tiene que ser quemada. Porque el fruto es malo, es un mal fruto. Por eso a Israel le dice que aunque fue la viña que plantó su diestra, él les va a quitar el vallado para que todos la pisoteen y le pasen. Esto tiene que ver con la destrucción que les va a venir, como dijo Miqueas. He aquí el día de destrucción viene, el que anunciaron tus atalayas, el que anunciaron los profetas. ¿Por qué? Porque Miqueas estaba diciendo, ¿sí?, que había pasado ya la cosecha y no había ni siquiera un buen fruto. El único buen fruto que había para comer a la imagen y a la figura era este Miqueas. Había faltado el misericordioso en la tierra. La tierra se había corrompido. El menor de ellos, dice, es como un zarzal y el más como un espino. De esa manera se encontraba la tierra, había producido espinos y abrojos. Por eso ese espino y ese abrojo tiene que ver con el resultado de no haber puesto por obra el conocimiento, de no haber puesto por obra esa enseñanza del Poderoso. Y el propósito es ser maldecida por cuanto no entendieron que tenían que guardar la palabra, por cuanto no entendieron que tenían que ponerla por obra. Es lo mismo que dice el capítulo de Hebreos, lo leemos nuevamente. Hebreos capítulo 6, dice así, desde su verso 1 les leo en adelante. Por tanto, dejando los rudimentos del de las doctrinas del Mashiach, vamos adelante a la perfección. Este es el propósito, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el propósito que tiene la tierra, tiene que echar mano de la perfección, buscar el conocimiento. Esa perfección no viene sino por meditar en la Torá del Poderoso de día y de noche. Esa Torá que es perfecta, esa Torá que convierte el alma. Esa Torá que dice Santiago 1.25, que hay que mirar en la perfecta ley, la de la libertad, para ser hacedor de ella, porque mediante el conocimiento de esa Torá es que viene la justificación, y mediante esa justificación, si entendemos que esa justicia es para ponerla por obra, si hacemos esa palabra, si hacemos ese conocimiento que se nos está anunciando, seremos bienaventurados, como dice Santiago, que seremos, si hemos mirado en la perfecta ley y la hemos hecho. Por eso dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que en la ley del Señor medita de día y de noche, será como un árbol plantado junto a la corriente de las aguas, ¿sí? Que a su tiempo, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Ese es el propósito del árbol, dar fruto, que sea bueno, ¿sí? Que su hoja no caiga. Si la hoja de este no cae, es porque la raíz por ese árbol está corriendo por ese árbol, la savia, que es esa misma savia que dice Romanos, ¿sí? Que es la que sustenta el árbol, es ese conocimiento, esa enseñanza del mismo Mashiach Yeshua. Por eso hay que aprender a echar nuestra meditación y a poner nuestra meditación en el libro de la Torá, para poder hacer y ser como este árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que es esa enseñanza, ese conocimiento que está entrando de Mashiach Yeshua. Hay que aprender a hacer el propósito de permanecer en él, porque separados de él no podemos hacer nada. Seremos un pámpano que será cortado, secado y posteriormente echado en el fuego. Entonces, dice la Escritura, vamos adelante, dejando ya la doctrina de Mashiach a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Elohim, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ya no podemos seguir hablando acerca de que hay que guardar el día de Shabbat entre los hermanos que llevan mucho tiempo conociendo acerca de que no se puede quebrantar ese día. Ya no se puede seguir hablando con un hermano que hace 3 años que está escuchando la enseñanza del día de Shabbat y que hay que guardarlo porque habrá juicio sobre esa persona. No podemos ya seguir, por ejemplo, hablando. Aún nosotros en esta congregación no hemos tenido la oportunidad de descender a las aguas y bautizarnos o purificarnos en las aguas, ¿sí? No hemos tenido esa oportunidad, pero una vez que lo hagamos, sabemos que ya no podemos pecar más. Hay que comprender que el hombre ya no puede pecar más una vez que comienza a nacer de esta agua que es este conocimiento de Mashiach. Y entiende el conocimiento de la verdad, el hombre tiene que comprender que ya no puede pecar. Tiene que ser perfecto como el Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el propósito, ser perfectos. Y esto haremos si Elohim en verdad lo permite, porque es imposible los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Ruach Kadosh, y asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible. Por eso es tan grave, y que uno tiene que hacer la meditación en que no podemos recaer, porque hay juicio sobre aquel que, habiendo conocido la palabra de verdad, peca voluntariamente. O solo dice Hebreos que le queda una horrible expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorarlos, aquellos que se echan tras los pleitos, tras las fornicaciones, los adulterios, aquellos que no han aprendido que murmurar es pecado, que murmuran de los hermanos, aquellos que se echan pleitos unos con otros, aquellos que han decidido quebrantar el Shabbat voluntariamente, no han comprendido y entendido que son adversarios del Poderoso y que hay una horrible expectación de juicio para los que practican este tipo de cosas. Por eso dice que es imposible que los que una vez recayeron sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Hay que comprender que una vez que ha venido el conocimiento de la verdad y hemos nacido de esta agua, el pueblo tiene que entender que no puede pecar, ya no se puede pecar voluntariamente. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Elohim y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa para los que la labran. Pero la que no, produce espinos y abrojo, es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. La tierra no hace el propósito de comprender que la ira de Elohim está sobre aquellos que no hacen la palabra, aquellos que son hijos de desobediencia. Porque la ira de Elohim, dice la carta, tanto de Romanos en Gálatas, menciona acerca de las obras de la carne, y dice, no han entendido que los que practican tales cosas, ¿sí?, son dignos de muerte. No han entendido que la ira de Elohim está sobre los que practican las obras de la carne. Hay que comprender y entender que el Poderoso nos está pidiendo un fruto, y nos está limpiando como pámpanos en esta vid, para que aprendamos que separados de Él no podemos hacer nada. Por eso la única forma que su pueblo tiene de ser santificado y limpiado es que entienda que el día del Shabbat tiene que buscar la merujá, que por medio de esa agua, por medio de esa palabra, es que el Mashiach o el Todopoderoso está limpiando. El labrador es el Padre. El Mashiach dijo, tocante a esto, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, pero sabemos que esta palabra no la habló el Todopoderoso, sino que vino a serle dada esta palabra a Mashiach para que él la hable. Por eso Mashiach está diciendo, separados de mí no pueden hacer nada, porque él es el que sustenta a esta vida, él es el que le da este sustento. Por eso está diciendo, separados de mí nada pueden hacer. Pero ojo, que si nos separamos de él y no hacemos la palabra y no damos este buen fruto, el labrador cortará el sarmiento o el pámpano para que se seque y posteriormente sea echado en el fuego, como le pasó al pueblo de Israel. Por eso Miqueas está diciendo, el día de tu juicio, de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Venía la destrucción del Poderoso por cuanto había producido la tierra espinos y abrojos, en vez de producir una hierba provechosa, o de haber producido el fruto de la vid y haber dado lo que el fruto de la vid tiene que dar, produjo espinos y produjo abrojo, y de nada le sirvió ese fruto, sino como dice la carta a los Hebreos, fue maldecido y posteriormente fue echado en el fuego. Hay que comprender y entender que la parábola no solamente es lindo y bonito entenderla, sino que hay que poner por obra el conocimiento que nos enseña, o el entendimiento que viene por comprender la parábola, porque de eso se trata. Dice que oye la palabra y la entiende. El que la entiende es el que tiene que ponerla por obra, porque de nada sirve entenderla si no la ponemos por obra. Por eso les está diciendo Mashiach Yeshua, para que sea glorificado vuestro Padre que está en los cielos por vuestras buenas obras. Mashiach dijo en el capítulo 8 del libro de Juan, capítulo de Génesis 1, en su versículo 9 a su versículo 13, dice que Elohim hizo nacer de la tierra. Génesis 1 del 9 al 13 dice, dijo Elohim, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Elohim a lo seco Aretz, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Elohim que era bueno. Después dijo Elohim, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según el fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo la tierra hierba verde, que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Elohim que era bueno. Ese es el punto, que Elohim pueda ver que es un buen fruto, porque si no, lo que hará es lo que está haciendo con el pámpano, que no da fruto. Será cortado por el labrador para que se seque, para que posteriormente sea echado en el fuego. La tierra tiene que aprender a producir este fruto. ¿Sí? Capítulo de Isaías 5 nuevamente. Mi hermano... Ah, lo leo yo, mi hermano. Sí, ya lo leímos, así que lo leo yo. Dice así. Cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diere uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más no se podía hacer a mi viña? Yo había hecho en ella, ¿cómo esperando que yo, que diera uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que le haré a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, la aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y el espino, y aun a las nubes mandaré que no derramen la lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Este es el punto, que esta viña, cuando el Poderoso le quitó el vallado, posteriormente vamos a ver cómo llega a la casa el Imperio Asirio, ¿sí?, en su capítulo 7 en adelante, y va a venir a hacer esto, a destruir la viña, ¿sí? Por eso dice, ya mandaré que no se derrame más sobre ella la lluvia, porque fueron sacados de la tierra de Israel por Salmanasar, y fueron llevados cautivos a todas las tierras en donde el imperio asirio estaba esparcido en aquellos tiempos, ¿sí? Y fueron llevados a aquellas tierras por causa de que no aprendieron a dar ese fruto, no aprendieron a andar en esas buenas obras, porque hay que comprender y entender, ¿sí?, que el pueblo tiene que caminar en estas buenas obras, tiene que producir un buen fruto, porque si no produce un buen fruto, será cortado y echado al fuego. Capítulo del Salmo, Salmo 104, 16. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él plantó. Se llenan, dice así, se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él plantó. Ese es el punto, ¿sí? Que en esa tierra vienen a nacer árboles. Esos árboles en la figura, en la parábola, vienen a representar o enseñadores o a personas de un pueblo, ¿sí? Eso es lo que hay que aprender a hacer la separación. Cuando está hablando de un árbol, como por ejemplo, en el caso del capítulo de Romanos 11, verso 25, vamos para ahí, está hablando del olivo natural, pero está hablando como de todo un pueblo, ¿sí?, que es la casa de Israel. Y también menciona un olivo silvestre, que son el pueblo gentil. Ahora, no está hablando de algo en lo particular, como decir una persona, ¿sí?, porque de la tierra nace un árbol. Pero acá en la parábola esta está haciendo de todo un pueblo, lo está tomando como un árbol, como está tomando la viña, esta que es la casa de Israel, ¿sí? Pero vamos a extraer algo que dice acá Romanos, capítulo 11, del 17 al 18. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Sí? Dice, pues si algunas ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ese es el punto. Conocemos que la raíz, conforme a lo que nos menciona la Escritura, es Yeshua. Él dijo, yo soy la raíz del linaje de David. Y esta savia es lo que viene a salir ¿de dónde? En un árbol. ¿De dónde sale la savia? ¿Pero desde dónde viene? Desde la raíz, ¿sí? La savia es esta, es este conocimiento, es esta enseñanza de Mashiach Yeshua. Algo que hablábamos acá más temprano con mi hermano Alfonso, es que, por ejemplo, un árbol, cuando vos lo querés trasplantar o llevar a otro lugar, vos no lo podés sacar en cualquier parte del año. Si lo sacás en verano, cuando la savia está arriba, lo matás al árbol. Lo vas a plantar en otro lado, pero no te van a hacer. Por eso, para plantar un árbol, siempre se planta cuando la savia ha bajado. Que eso tiene que ver con el otoño y el invierno. Ahí es cuando la savia está abajo. Y en la primavera es cuando la savia comienza a subir. Por eso ves que los árboles se llenan de ramas, de hojas, y se ponen verdes y comienzan a preparar su fruto. La raíz, de la raíz desciende esta savia. Por eso en el otoño y el invierno la savia baja, y es cuando se puede hacer una trasplantación, ¿sí? Pero, por eso dice, y hace esta comparación, no te jactes y entiendes, no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Es lo que el maestro está hablando en el capítulo de Juan. Dice, separados de mí, nada podéis hacer, porque Mashiach Yeshua es esta vid. Él es esta raíz, el que te está sustentando mediante su conocimiento y su enseñanza. ¿Para qué lo que te sustenta? ¿Para qué te da su conocimiento y su enseñanza? Para que lleves más fruto. Esa savia que sale de esta raíz de Yeshua Mashiach es ese conocimiento y esa enseñanza. ¿Sí? Vamos a leer un pasaje que está en el capítulo del Salmo 92. Capítulo del Salmo 92, del 12 al 15. Presten mucha atención, porque venimos hablando de que esa justicia se nos ha dado, y ese es el fruto, dice, llenos de frutos de justicia que son en Mashiach Yeshua, Señor nuestro, ¿sí? En Mashiach Yeshua, por el conocimiento de Él, por esa savia que viene de Él, que Él es la raíz del linaje de David, que Él es esta raíz, Él es el que da el conocimiento y la enseñanza. Por medio de Él viene este fruto de justicia. La justicia es el conocimiento que viene para que lo pongamos por obra, con lo que se ha vestido la mujer, que va a ser su esposa, y dice que esa vestidura de lino fino, blanco y resplandeciente, son acciones justas. O sea, es la justicia puesta por obra. Leamos el capítulo del Salmo, por favor. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Elohim florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigosos y verdes, para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto, que en Él no hay injusticia. Fíjense en la expresión que hace. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, ¿sí? El justo florecerá. ¿Por qué el justo puede crecer, florecer como la palmera? Porque cuando florece la palmera es cuando tiene esta savia y esto que está recorriendo por su interior, ¿sí? Por eso dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, en los atrios del Elohim nuestro, florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor es la fortaleza al recto y que en Él no hay injusticia. ¿Por medio de qué florece el justo? Por medio del conocimiento, porque tiene la justicia, porque la está poniendo por obra. ¿Sí? Ese es el justo, el que florece como la palmera. El justo es aquel que está haciendo justicia. No puede ser alguien justo si no hace justicia. Por eso dice el lino fino, blanco y resplandeciente, son las acciones justas. Justo es aquel que está haciendo la palabra, que está produciendo un fruto. Por eso dice, florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, ¿sí? Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Elohim. Ese es el propósito, que el fruto, que el justo lo que es justo produzca un fruto. Ese es el propósito, ¿sí? Porque si no tiene un fruto, el hacha está puesta, ya está puesta. Así como la hierba que es un espino y un abrojo, ¿sí? Será echada al fuego, el árbol que no da un fruto y que no florece será cortado y echado al fuego, porque para nada sirve, ¿sí? Entonces, capítulo Isaías 55, del 10 al 13. Recién leímos del 10 al 11, ahora leamos del 10 al 13. Ahí les leo, mis hermanos, perdón que no he estado leyendo acá, a ver. Al igual que participar del Pesaj, una vez entrado en el pacto, no queda otra que guardar sus mandamientos. Ah, bien, sí, mi hermano, con respecto a lo que hablábamos en hebreo hace un rato. ¿Alguna pregunta hasta acá, mis hermanos, que les quede, que tengan? ¿Tienen alguna pregunta, mis hermanos? No sé si alguien quiere chequear en la radio, después no sé si mi hermana Bariña está en el chat. Si hay alguna pregunta, de hecho, si hay alguien, y hay alguna pregunta para preguntar acá. Si se viene comprendiendo lo que se nos quiere mostrar la escritura. Shalom, hermana Karina, discúlpeme que no la he saludado. Bien, mi hermana Nieves, ¿se entiende? Shalom, mi hermana Nieves. Ahí te veo también, perdón. ¿Se va comprendiendo hasta acá? Este es uno de los versos que vamos a ver, el que vamos a leer ahora, tiene que ver con respecto a lo que venimos mostrando desde un principio, que estos árboles que nacieron en esta tierra que dice Génesis capítulo 1, 9 al 13, y la hierba, no está hablando meramente de una tierra literal, sino de algo en la parábola, como también nos va a hablar en parábola en el capítulo 55, y nos va a decir que los árboles darán palmadas de aplauso, ¿sí? Tiene que ver con esa alegría de ese conocimiento que están recibiendo. No puede literalmente un árbol dar palmadas de aplauso. Es la misma imagen o la misma figura que nos dice cuando dice que los cielos perecen, que los cielos mueren, ¿sí? Cuando dice que los cielos perecen y mueren, no está hablando de algo literal, está hablando acerca de esos cielos que son los que contaban la gloria de Elohim, la imagen de los profetas que anunciaron el Evangelio, que vienen a representar a estos cielos, o aquellos que han instruido al pueblo en el conocimiento del Poderoso, ¿sí? Está hablando en un sentido figurativo, en una parábola. Leamos capítulo de Isaías 55, leímos 10 y 11, leamos hasta el 13 ahora. Hermano Gastón, por favor. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerán arrayán, y serán al Señor por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Esta es una profecía que no tiene cumplimiento sino hasta el milenio, ¿sí? Pero podemos comprender acerca de lo que nos viene hablando en el lenguaje, en la parábola. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción. Literalmente esto nunca puede suceder de esta forma. Dice, los collados y los montes levantarán canción delante de vosotros, y los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza, ¿sí? De la zarza crecerá el ciprés. En lugar de la ortiga, el arrayán. Y será Yohei Bajei por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Está hablando acerca de una tierra que está produciendo un buen fruto, ¿sí? Tanto los árboles van a dar un buen fruto, y en esa tierra dará un buen fruto. Por eso menciona acerca de que en lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar del espino, el arrayán. Por el fruto, será un buen fruto el que dará, ya no será más espinos y abrojos, ¿sí? capítulo del libro de Isaías también, 65, 61, perdón, 61, del versículo 1 al 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia del Señor, para gloria suya. Esto, como nosotros vemos, tiene que ver con lo que se cumple en el capítulo de Lucas 4, desde su versículo 16 en adelante, cuando Mashiach toma este preciso pasaje del libro de Isaías, en el profeta Isaías, ¿sí? Y dice que comienza a leer esta profecía. Ahora, cuando nosotros vemos lo que dice la Escritura, dice lo siguiente: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. ¿De quién serán plantío estos? Del Señor. ¿Por qué? Porque hay que comprender que cuando Mashiach llegó a la casa de Israel, llegó con un juicio. Él dijo: todo árbol que no dé, todo árbol que no dé buen fruto será echado ¿dónde? Leámoslo, capítulo del libro de Isaías 4, 3, perdón, Mateo 3, versículo 7 al versículo 10, por favor. Mateo 3, del 7 al 10. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decían: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis decir entre vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que los Elohim pueden levantar hijos de Abraham aún de y la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, ¿cómo dice que estaba el hacha, mis hermanos? Puesta la raíz. Ese árbol que ya no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Por eso la Escritura, cuando menciona en la profecía, dice que serán llamados árboles de justicia, plantas del Señor Yohai Bajei. Porque esos árboles de justicia que permanecen para siempre son esas plantas que plantó el Poderoso. Por eso Mashiach va a venir a decir: toda planta que no plantó mi padre será cortada y echada al fuego. Mateo capítulo, perdón, creo que me equivoqué, pero Mateo capítulo 15, verso 13. Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces, dice que toda planta que no plantó el Padre Celestial sería desarraigada, ¿sí? Y ese es el concepto, el punto de lo que venimos viendo. Todo árbol o buen fruto sería cortado y echado en el fuego. Por eso aquellos que entraron en el conocimiento de Mashiach Yeshua produjeron un fruto de justicia, pudieron permanecer. Pero aquellos que no eran planta que había plantado el Poderoso iba a ser cortada, ¿sí? ¿Para qué? Porque ya no dio un fruto, por ende no sirve para nada. Su propósito tiene que servir para ser echada en el fuego, para ser quemada. No sirve para otra cosa. Por eso la insistencia del Poderoso mencionar por medio de las parábolas acerca del fruto que tiene que dar la tierra. Tiene que aprender la tierra a producir un buen fruto. Si no, será cortada, si no, será echada en el fuego. Al escriba, al fariseo, al saduceo se le habló y se le dijo: que produjeran frutos de arrepentimiento por cuanto no lo hicieron. En el capítulo de Apocalipsis 16 vamos a ver que este juicio cae sobre los árboles, y esos árboles sobre los que vino el juicio son estos príncipes, son el escriba, el fariseo de la casa de Israel. Capítulo de Apocalipsis 16, vamos a ver que acá se derrama la copa de la ira. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? Mashiach estuvo ahí para molestarnos, para amonestarlos. Estuvo ahí para reprenderlos, y vino Juan primero, ¿sí? Vino Juan a advertirles que el hacha estaba puesta, que se arrepintieran. Vino Mashiach y les dijo lo mismo, por cuanto no se arrepintieron, vino el juicio sobre ellos. ¿Sí, mi hermano Jack? ¿Le escucho? Ah, Richard, perdón. ¿Hermano, me escucha? Sí, mi hermano. Hello. Ya, acerca de cuando hace mención, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Se supone que ahí está hablando en parábola. ¿Ese fuego pasa a ser literal o es una palabra? Porque también vemos según otra ¿cómo se llama? Otro pasaje, que el fuego es la palabra también del Todopoderoso. Cuando está hablando así, que el, ¿qué pasaje me menciona precisamente, mi hermano? Yo no recuerdo los pasajes, solamente sé que dice eso. Que no, pero la... ¿en cuál? ¿Cómo es el verso? En Isaías. En Isaías sale esa frase de que el Padre con su palabra compara la palabra del Padre con el fuego. En Isaías sé que está, no sé en qué versículos, pero sé que está ahí. Pero hace mención de que la palabra viene a ser como fuego. Por eso le pregunto. No, mire, hay que hacer la separación. Por ejemplo, cuando la escritura, cuando Mashiach en el capítulo de Lucas 12:49 dice fuego vine a echar en la tierra, ese fuego que él está echando, él está hablando una palabra. No era de él, era del Padre que lo envió. Pero esa palabra, juicio. ¿Cuál es el juicio? Leamos, capítulo de Juan 3, versículo 18. De Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. ¿Por qué viene la condenación, mi hermano Richard? ¿Está ahí, mi hermano? ¿Me escucha? Sí, ya que no creyeron porque no creyeron a la verdad ni... Eso porque no creí. Porque dice así, de la siguiente manera, dice. En el capítulo que... Fueron... ¿Me pegás, mi hermano Gastón, acá el verso, por favor? El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Meramente recordemos que no está hablando de no creer en Yeshua como el Mesías. Está hablando de no creer a lo que él vino a enseñar. Eso es lo que trae la condenación. Por eso el príncipe de la casa de Israel, el fariseo, el escriba, todo ese pueblo de aquel tiempo, cuando recibió las palabras de Mashiach, esas palabras que él habló, juzgaron a ese pueblo de aquel entonces. ¿Sí? Pero ¿cuándo vino este juicio y este castigo? Mire, léase lo que dice capítulo 12 del libro de Juan, en su versículo 48. 48, capítulo de Juan 12, 48. Mire, prestenle mucha atención y vamos a en algunas cosas. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Todos aquellos que en el tiempo de Mashiach lo rechazaron a Mashiach, Mashiach no juzga a nadie. Él no vino para juzgar, ¿sí? Pero la palabra que él trajo, esa es la que vino a juzgar. Por cuanto rechazaron su palabra, tienen quien le juzgue. La palabra que él habló, esa es la palabra que juzga. ¿Cuándo les va a juzgar? el día en ese juicio del trono blanco, cuando se levanten delante de él y sean echados en gehenna de fuego por haber rechazado y no creído en el nombre del unigénito hijo de Elohim. Pero en la vida presente vemos que también hay un castigo, y se los anunció el maestro en el capítulo del libro de Mateo 23. Mire, fíjese, vamos a Mateo 23. Mientras mi hermano Gastón lee el capítulo de Mateo 23, desde su versículo 31, fíjense que acaba de ocupar la misma expresión que ocupa para los árboles que son el fariseo y el escriba Juan. El mismo Mashiach va a ocupar la misma expresión. Capítulo de Mateo 23, 33 al 39. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que les dice Mashiach? Dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del gehenna? Por tanto, he aquí les envío profetas, sabios, escribas, de ellos unos mataréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros la sangre que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Sobre esa generación. ¿Quién es esa generación? Era el saduceo, el escriba. Ellos, sobre ellos iba a venir y les iba a pagar a esa generación de ellos toda la sangre que se había derramado. Vamos a ver que en esta generación presente de estos les vino un juicio y les vino un castigo, por cuanto rechazaron al mismo Mashiach. Capítulo de Lucas. Lucas 23, versículo 27 al 31, mi hermano Gastón. Hay un juicio, hay un castigo. Esa palabra que él trae es como fuego. Sí, fuego vino a echar en la tierra. Por eso dice: aquí viene el día ardiente como un horno. No te está diciendo que es un horno, es como un horno. Esa palabra que trae Mashiach viene para traer un juicio. Cuando el hombre rechaza la palabra y rechaza a Mashiach, no está rechazando a Mashiach, está rechazando al Shaddai, al Todopoderoso. Por ende, la ira de ese Todopoderoso, de ese Shaddai, ha de derramarse sobre aquellos que son hijos de desobediencia, sobre aquellos que se les anunció que se volvieran y no se volvieron. Por eso en la generación de Mashiach vamos a ver que hay un castigo, hay un juicio sobre aquellos que rechazaron las palabras de Mashiach. ¿Cuándo vino ese castigo? En el año 70. ¿Sí? En el año 70, cuando subió Tito, el emperador romano, y vino y destruyó toda Jerusalén. Por eso en el capítulo 24, aquellos que estuvieron apercibidos y hicieron caso a Mashiach, cuando él dijo: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, los que estén en Judea, huyan. Los que se apercibieron de estas de esta enseñanza de Mashiach pudieron salvar la vida en aquel tiempo, en el año 70. Pero aquellos que desobedecieron a Mashiach y que no obedecieron a la voz de él, a este gran profeta que estuvo delante de ellos, que anunció la caída de este templo, cuando no estuvieron apercibidos de sus palabras, les vino la destrucción y perecieron. Y literalmente al escriba, al fariseo, al saduceo, por haber rechazado las palabras de él, ¿sí?, les va a venir un juicio. No solamente a él, sino a todo el pueblo de aquel entonces. Lucas 23, de donde te dije, mi hermano, por favor. Del 27 al 31. y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Yeshua, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si en el árbol verde hacen estas cosas, en el árbol seco, ¿qué es lo que no se hará? El árbol verde, ¿quién es mis hermanos? Israel. No, mi hermano. ¿A quién están dándole muerte? Exactamente, Mashiach Yeshua. Por eso él se da vuelta cuando las ve llorar a las mujeres y le dice: no lloren por mí, más bien lloren por vosotras y por vuestros hijos. Porque vendrán días, dice la Escritura, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron, porque estaba a punto de llegar días de angustia y de tribulación como no habían habido desde el principio de la creación hasta ese momento. Por eso en el tiempo en que sube Tito y invade Jerusalén, fue un tiempo de angustia impresionante, en donde el Poderoso les vino a pagar por medio de este Tito todas las abominaciones que habían hecho. Y en el capítulo 16 vamos a ver este juicio que se derramó sobre todas las fuentes de las aguas y los ríos que vienen a ser estos árboles, que vienen a ser el escriba, el fariseo, el príncipe de la casa de Israel. Dice que les has dado a beber sangre, pues lo merecen, porque ellos derramaron la sangre de los profetas y de los justos. El juicio que Mashiach les deja, ¿sí? La palabra es aquel vino echar que era como fuego en la tierra. Y dijo Mashiach: ¿qué quiero si ya se ha encendido? Era ese castigo que les venía por haber desobedecido el Evangelio de la Salvación, por no haber hecho caso de Mashiach Yeshua y no haber entrado en este conocimiento del Evangelio, les vino la destrucción. El castigo no, mi hermano, el castigo es el fuego ese del que está hablando, es esa palabra, es esa enseñanza, pero el fuego representa una destrucción, que literalmente sí pasó esa destrucción literal. ¿Se comprende, mi hermano? Por medio de lo que estamos diciendo que pasa en el año 70. Si puede, mi hermano Carlos, le pido que me responda si ya seguimos adelante o nos quedamos ahí. Ajá. Sí, sí, por eso le pregunto a mi hermano Carlos, que nos haga llegar la pregunta si puede, por favor, para si podemos seguir adelante o bien si vemos algún otro verso. Bien, bueno, esperemos que se haya comprendido. Capítulo de Apocalipsis 7, no vamos a explicar en sí toda la parábola de este capítulo, pero vamos a hacer una mención del versículo 2 al 3, por favor. Solamente vamos a mencionar que esto es en los tiempos de Yeshua, que se les está diciendo: no le hagan daño, no le hagan daño a la tierra, a la mar ni a los árboles, ¿sí? Leamos capítulo de Apocalipsis 7, 2 y 3, por favor. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Elohim vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Este daño lo vamos a encontrar en el capítulo de Apocalipsis 16. Estos árboles a los que no se les podía hacer daño es a los fariseos, a los escribas. Ellos eran los árboles. Por eso es que Juan dice: serpientes, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. El juicio, el día de su castigo venía, venía el día de la ira de Yohai Bahai, venía mediante Mashiach Yeshua. Por eso Juan vino a preparar el camino, vino a que la tierra produjera frutos. Si la tierra no hubiera dado un buen fruto, Mashiach tuviera que haber herido toda la tierra con maldición, tendría que haber sido quemada y destruida toda la tierra sin haber quedado a nadie, pero porque vino este mensajero a preparar el camino, la tierra se apercibió, la tierra se arrepintió y pudo encontrar un pueblo dispuesto a escuchar a Mashiach Yeshua, si no los tendría que haber destruido a toda la tierra, dice el libro de Malaquías. Por eso ese día ardiente como un horno había llegado con Mashiach. Fuego vino a echar en la tierra. ¿Y qué si ya se había encendido? Es algo que está pasando en una forma de parábola por la palabra que él vino a anunciar y a traer. Pero la destrucción que está hablando es no es comparativa, es algo literal que se va a cumplir en el año 70. Por eso les dijo, todo esto será pagado a esta generación, al fariseo, al escriba, al saduceo que lo estaban escuchando. A esa generación, claramente se le está anunciando. Por eso Apocalipsis 7 dice, no le hagan daño, porque todavía no era el tiempo, porque primero había que sellar con en la frente a los siervos. Ya posterior estudiaremos cómo es que se les hizo daño a la tierra, a la mar y a los árboles. Se les hizo daño de una manera en particular, pero el juicio de la tierra, la mar y los árboles la vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis 16, que es lo mismo que está diciendo el maestro en Mateo 23 y en Lucas 23, acerca, en el capítulo del libro de Mateo 24, mi hermano, si gusta leerlo nuevamente, si quiere leerlo, Mateo, o mi hermano Gastón, que lo lea, por favor, Mateo 23, desde el 29, ¿sí? Por favor, mi hermano. ¿Hasta el final? Sí, mi hermano. No, hasta el... Antes que empiece a hablar del templo, que está en el verso... Hasta el 35 nada más, léete, mi hermano, por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que, mi testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, de aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Mi hermano Carlos, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? ¿Pudiste ver que dice que les pagará esa generación? Sí, porque esa generación va a vengar toda la sangre justa, dice que se derramó desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, a este profeta que mataron entre el pórtico y el altar, les iba a ser vengada la sangre en ellos. Por eso Mashiach en Lucas 23 está diciendo, no lloren por mí, ¿sí? Lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque está profetizando la destrucción del año que va a venir por medio de Tito en el año 70. Por eso en el capítulo 24 dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, los que estén en Judea huyan a los montes. Les está anunciando que se vayan porque era el tiempo de pagar el castigo. ¿A quiénes? A la tierra, a la mar y a los árboles. A todos aquellos que desobedecieron el Evangelio. ¿Sí? Y ese castigo lo vamos a ver en el capítulo de Apocalipsis 16. Y todo esto viene porque estamos estudiando los de los árboles. Cuando no dieron un buen fruto, dice que van a ser cortados y echados al fuego. Ese echar al fuego no está diciéndote de algo literal, pero te está hablando de una destrucción. Ese es el punto. El árbol, ¿mediante qué se destruye? Mediante ser cortado, que se seque y se eche al fuego. Esa es una destrucción, es una comparación, una parábola que te está haciendo. El fariseo no literalmente fue echado en el fuego cuando fue destruido en el año 70, sino que a la figura de esa parábola te está hablando de una destrucción, de una muerte que sufrió por cuanto desobedecieron al Evangelio, por cuanto no hicieron ese fruto de arrepentimiento. ¿Se entiende, mis hermanos? En el capítulo del libro de Apocalipsis 16, del 4 al 7, vamos a ver este juicio, ¿sí? Vamos a ver este juicio que viene a ser sobre este fariseo, el escriba, el príncipe, y sobre esta nación de Israel que no estuvo apercibida, no se apercibieron de que la destrucción venía, el día de la ira venía, por cuanto no estuvieron apercibidos por no haber escuchado al profeta, fueron cortados, arrancados del pueblo. Moisés profetizó de esto en el capítulo 18 de Deuteronomio, cuando dice: profeta como yo les levantará Yohai entre sus hermanos, el que no oyera este profeta será cortado y arrancado del pueblo, por cuanto no lo oyeron, por cuanto no escucharon sus palabras de él. Él no juzgó a nadie, pero él, la palabra que él vino a dar traía un juicio, y ese juicio se los paga en esa generación. Pero también vemos que la Escritura enseña que un día serán levantados de nuevo de donde fueron echados en el Sheol y serán resucitados para ese juicio en el trono blanco. Eso es otra cosa. Pero literalmente sufrieron un castigo en aquel tiempo. Capítulo de Apocalipsis 16, del 4 al 7. Y van a ver que este juicio sobre las fuentes de las aguas y los ríos son estos árboles, porque ellos fueron los que derramaron la sangre de los profetas. Ah, mi hermano, está en Deuteronomios 15, puede ser que me haya equivocado, sí. Sí, mi hermano. Si está ahí, sí, le agradezco que me haya corregido. No recuerdo si es 15 o 18. 18, 15 o 15, 18, no me acuerdo cómo es. Leemos Apocalipsis, hermano Gastón, 16 del 4 al 7, para ver qué es lo mismo que Mashías está hablando en el capítulo 24 del libro de Mateo. 23 del libro de Mateo, disculpe. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Elohim Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, ¿cuándo Mashías profetiza esto, mis hermanos? En el capítulo 23. ¿Cuándo se cumple? En el año 70. La fuente de los ríos y las aguas sobre las que vino la ira de Elohim es el príncipe, el fariseo, ¿sí? Solamente que acá viene como fuente de los ríos y las aguas. Y en el capítulo del libro de Juan, cuando los acusa y les dice que se arrepientan, los pone como árboles, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. En la parábola vienen a ser lo mismo. Ellos son sobre los que está el juicio, porque Mashiach en el capítulo 23 lo anuncia. Generación de serpientes, ¿sí? ¿Quién les enseña, dice Juan el Bautista, a huir de la ira venidera? Mashiach les está diciendo que el día de la ira venía. Venía ese día de la destrucción, ese día de Yohai Bahei, y iban a ser consumidos y iban a ser destruidos. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Queda claro? Mis hermanos, ¿les ha quedado claro hasta aquí? Bien, entonces, conforme a como comenzamos estudiando, comenzamos en el capítulo de Mateo, nos fuimos a Génesis, y vimos acerca de esa planta que plantó Elohim en esa tierra y de esa hierba que produjo la tierra. Produjo un buen fruto, por eso dice que Elohim miró y dijo que era bueno. ¿Sí? El propósito de los árboles que él ha plantado y la hierba que sale en la tierra es que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque ya la tierra que no produce un buen fruto no tiene más que sino ser maldecida, y el fin de eso es ser echado en el fuego, es ser quemado. Le viene una destrucción por cuanto no pusieron por obra, por cuanto no produjeron un fruto, ¿sí? 30, 60 y 100 por uno, ¿sí? Bien, no vamos a estudiar hoy, mi hermano Richard, acerca de qué es lo que quiere decir eso. Hicimos una mención hace un rato que tiene que ver con el conocimiento del poderoso cuando se da sobre la tierra. Producen unas personas a 30, al 60 y al 100 por uno. Tiene que ver con la capacidad de comprender las cosas, nada más. Ya otro momento lo estudiamos bien a eso. ¿Sí? Mi hermana Bariña preguntaba quiénes eran los árboles del Líbano, las plantas esas del Líbano que él había plantado. Eso se lo responde el capítulo de Jueces 9, mi hermana, y cuando dice que la casa de Israel, precisamente ahí los de Siquén, son estos cedros del Líbano, son la casa de Israel. ¿Sí? Capítulo de Jueces 9, versículo, ahí le doy el verso. Jueces, mi hermana, 9, No la quiero explicar ahora porque hay unos hermanos que están estudiando esta parábola, ¿sabe mi hermana Variña? Pero se la doy para que usted lo lea desde el capítulo 9, en su versículo 7, hasta su versículo final, y ahí le explica cuál es el árbol del Líbano. No lo quiero dar ahora porque hay unos hermanos que están haciendo el estudio de esta parábola, ¿sabe mi hermana? No me vaya a malentender y malinterpretar, por favor. No es que no lo quiera explicar, pero ya los hermanos están estudiándolo y bueno, y querían estudiarlo por sí solos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ¿alguna duda, algo que quieren que repasemos? Hasta aquí, de lo que hemos visto, ¿qué es lo que no puede haber llegado a quedar claro? Si hay algo, y si de mis hermanos que están en la radio tienen alguna pregunta, que por favor nos las puedan plantear también. Sí, mis hermanos, ¿tienen alguna pregunta, algo? ¿Ha quedado claro entonces, mis hermanos? No sé si en la radio habrá alguna pregunta de mis hermanos que ahí están. Bien, gracias, mi hermano Jack. Gracias, se lo agradezco. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar, vamos a hacer oración, por favor. ¿Alguien que guste orar? Yo te oro, mi hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre Santo, bendito eres, Padre, bendito Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, Padre, por permitirnos entrar en otro día Kadosh, otro día santo tuyo, el cual tenemos que llamarlo delicia. No tenemos que andar en nuestros caminos, Padre. Tenemos que realmente hacer el propósito de escudriñar en tu palabra para que venga a nosotros esa conversión del alma, ese cambio de comportamiento que la palabra nos genera y que tú estás esperando de nosotros, Padre. Gracias por permitirnos estar reunidos con todos los hermanos que se han podido congregar, así como los que no han podido. Te pido, Padre, por toda esta congregación, por todos los hermanos, porque realmente podamos entender de tu enseñanza y tu palabra. No quites de nosotros tu rostro, Padre, sino permite que podamos entrar en tu menujá a la manera de lo que no pudieron hacer ese pueblo de Israel. Permite que este pueblo que quiere ser edificado mediante tu palabra puedan entrar en el entendimiento y en el conocimiento que trajiste mediante tu Hijo amado, Yeshua el Mashiach. Permite, Padre, de que se nos abra el corazón, que oigamos hoy tu voz, no solo hoy, sino que hagamos el propósito de entre semana y día a día escudriñar en tu palabra y en tu Torá, meditar en ella, Padre Santo, para que podamos realmente tener temor tuyo, el temor de que nos permite conocerte, nos permite conocer de tu sabiduría, Padre, y principalmente nos permite discernir el bien del mal, que podamos separar aquello que es malo y que nos aleja de ti, y podamos realmente quedarnos con tu enseñanza, con tu palabra y con lo bueno, y poder convertir nuestras almas. Gracias, Padre, por todo lo que nos das diariamente, así como el pan que nos sustenta. Gracias por la salud de la que gozamos y por el trabajo. Te agradecemos por todo, porque tú eres dueño y Señor de esta tierra, eres el creador de los cielos y la tierra, y sabemos que todo proviene de ti. Te pido, Padre, principalmente por todos los hermanos enseñadores de esta congregación, por el hermano Alfonso, por la hermana Luz, por el hermano Esteban, por el hermano Marcelo, por el hermano Enrique, y todos aquellos que se están levantando y quieren hacer el propósito de ser un siervo tuyo y quieren edificar a la congregación. Te pido porque en sus bocas esté tu palabra, Padre, y solo tu palabra, para que toda la tierra, todo este pueblo, sea edificado juntamente con ellos. Te pido por sus casas, sus familias, por sus necesidades económicas, Padre, y por la salud de ellos y de sus familias, porque no les falte nada, Padre Santo. Te lo pedimos y suplicamos. Así como todos los hermanos que estén pasando alguna aflicción en su cuerpo, que te acerques de tu sanidad. En el nombre de tu Hijo amado, te agradecemos y te pedimos todo esto, nuestro amado Yeshua el Mashiach. Amén. Bueno, mis hermanos, Shalom, el Poderoso los bendiga, los guarde, que en este día de Shabbat les permita ver su rostro y que sobre todas las cosas podamos entrar en su menujá. Shalom, mis hermanos. Y a mis hermanos que están en la radio, el Poderoso les bendiga, les guarde. Shalom, mis hermanos.